Yo, tú sabes cuál es el peor dilema. Después de perder un amor, es el querer recuperarlo. El Irán said this, you know this. Quiero una nube voladora, como la de Goku, que me lleve volando hacia donde estás tú. Mis amigos me preguntan, where are you? No te ven en Río Esteban ni tampoco en Bambú. De este a oeste, de norte a sur, no he encontrado otra mujer que tenga tu glamour, ni que haga el amor con la misma actitud. I miss you. Un huele a peligro, porque no estás conmigo. En mi corazón los latidos han disminuido a peligro. No estás conmigo, es que no tiene sentido haberte perdido. Me dejaste desolado, como abeja sin panal. Cuando me entra la nostalgia, me dan ganas de llorar. Hice una máquina del tiempo que no quiere funcionar. Mis amigos tienen miedo que me vaya a suicidar. Extraño tu compañía y las cosas que tú hacías. Cómo te reías de los chistes que decías. La forma en que tú olías, el sabor de tu comida. La alegría que traíste cuando llegaste a mi vida. Contigo yo quería vivir en Roatán, pero fue una fantasía como la de Peter Pan. Dime si en tu corazón está el Irán, porque tú en el mío eres la number one. Y no es que lo nuestro no tenía remedio. Lo que pasa es que tú tenías mucho miedo. No querías volver a jugar con fuego y quemarte de nuevo. Huele a peligro, porque no estás conmigo. En mi corazón los latidos han disminuido a peligro. No estás conmigo. Marihuana para en ti no pensar. Al bajárseme la fuma te vuelvo a recordar. A veces me quiero quedar en mi vuelo espacial y no volver a pisar terreno terrenal. La última vez que me viste armaste un cagadal al ver que yo estaba con otra gal. No lo hiciste bien, ni estuviste mal, pero gusto saber que aún te sientes igual. Cuando voy a Río Esteban preguntan por ti, donde mi abuelita india cada vez que estoy allí. Me dio mucha pena, les tuve que decir que por mi mala cabeza te tuviste que ir. Cumplimos 3 años de verano que pasó. Adiós New Orleans, adiós Nueva York. Ya me voy para Honduras, mejor a vivir sin tu amor. Huele a peligro, porque no estás conmigo. En mi corazón los latidos han disminuido a peligro. No estás conmigo, es que no tiene sentido haberte perdido. You know.